Estás escuchando Entonados. Hola, bueno, en esta emisión les he traído 10 tips como músico para poder subir un escenario sin tener ningún problema. 1. Tener agua para todo momento. Esto es indispensable, puesto a que, obviamente, si eres vocalista se te va a acercar la garganta, y si eres cualquier otro que toque algún instrumento, tienes que tener agua por si cualquier cosa. 2. Tener repuestos. Obviamente, en cualquier momento, la cuerda de alguna guitarra o de algún bajo o cualquier baqueta de cualquier baterista se puede romper. Y pues, no querrás quedarte como un tonto ahí parado. Tienes que tener repuestos. 3. Tener cinta de aislar. La cinta de aislar te va a servir para todo. Va a ser tu remedio para todo, absolutamente. Puesto que si algún cable te falla o que si las baquetas se rompieron y no tienes otras, cualquier cosa, la cinta de aislar va a ser tu salvación para todo momento. 4. Evitar consumir sustancias. No puedes subirte a un escenario, obviamente, ni drogado ni tomado, porque pues evidentemente te van a salir mal las cosas, puesto que vas a ver cómo se te mueve el escenario, literalmente. 5. Tener a alguien que pueda acomodar las cosas que tienes en el escenario es indispensable, puesto que en cualquier momento el sonido puede fallar y bueno, pues se necesita un ingeniero de audio en ese momento. 6. Tener un buen peinado. Tener un buen peinado obviamente es la mejor cosa que te puede pasar, ya que te tienes que subir al escenario y te tienes que ver bien, como todo un rockero. 7. Tener una buena actitud. Definitivamente a nadie le gusta un rockero mamón. Te tienes que subir al escenario con una buena actitud y siempre siendo muy humilde ante los fans. 8. Evitar que los fans, de hecho, roben toda tu atención, puesto que hay momentos en las canciones en donde te tienes que estar concentrando en tu instrumento y no puedes dejar que los fans se roben toda tu atención y dejar de tocar nada más porque sí. 9. Tener bien aprendidas las letras de las canciones. No te quieres subir si eres vocalista y que se te olviden las letras de las canciones sería el peor oso que podías tener en tu vida. 10. Y por último, subir con todas las ganas y evitar los nervios. Si tienes nervios, obviamente te va a salir mal. Creo que pues tú que eres un baterista y conoces de la batería y todo, sabes qué onda y con lo de tu banda. Bueno, sin más que decir, vamos a la canción. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you the same as I do. But we could be together if you wanted to. both ways. Out to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Never thought I'd come when you better feel. Bueno, pues esa canción fue dedicada para todos los de comunicación y todos los de los bachilleratos que nos están escuchando. Es una muy buena canción, de hecho, en lo personal a mí me gusta mucho. Bueno, pues, Fer, ¿y tú qué nos traes esta vez? Hola, Saúl, pues fíjate que el otro día estaba checando en mis redes sociales, ya que, bueno, un pequeño tiempo de descanso, y me encontré con una nota, pues, que me llamó bastante la atención, que es respecto a la tecnología. Fíjate que a partir del 2015, o sea, el año que viene, se vendrán nuevos productos al mercado tecnológicamente, hablando de, por ejemplo, carros con combustión eléctrica, celulares flexibles, entre otros. A partir de eso, bueno, yo creo que la humanidad y todos los grupos sociales, pues, será como un gran avance en la tecnología y en la ciencia, ya que, bueno, otros asuntos que había estado observando y me llamaron bastante la atención. Es para la gente discapacitada, ya que, pues, hay muchas personas que pierden alguna parte de su cuerpo, ya sea un brazo, ya sea un pie o alguna parte. La ciencia, pues, yo creo que ha estado investigando y encontrando el modo de cómo hacer que las personas que hayan perdido alguna parte de su cuerpo vuelvan a retomar el sentido de esa parte del cuerpo, ya que, bueno, pues obviamente lo perdieron. Como te venía diciendo, a partir del año 2015, el año que viene, se lanzará un nuevo mercado de prótesis de ciertas partes del cuerpo que, bueno, serán, pues, ya de lo mejor. Ahora sí que viene con una tecnología increíble. Serán las prótesis de las partes del cuerpo que, sin duda, bueno, hará que las personas vuelvan a caminar. Entre otras cosas tecnológicas que me llamaron bastante la atención, con el paso de los tiempos de nuestra vida, hemos notado que los cambios climáticos han sido bastante drásticos. De repente hace mucho frío, de repente hace mucho calor. Y bueno, yo creo que es la capa de ozono más que nada lo que nos está afectando y la contaminación. Los científicos han estado intentando hacer una pulsera que, bueno, nos va a acondicionar nuestro cuerpo, aunque sea el clima que haya en la temporada. Pero bueno, hoy yo les seguiré dando más información respecto a eso y vamos a volver a mandar una canción para que la disfruten. Somebody's gotta leave out of my way, out of my sight, what's on the other side. Say you will let you go, leaving the dogs to the China. I'm just a man in a trap that comes from 9 to 5. Treasure for a higher cause, when it's so easy to get what you want to. To want to. They know what you just did. I can hear you say, out of my reach, words keep flowing in. And never ask for better hope. Still small, you're just a princess who holds that she knows the right guy. Release the beast and I'm born. Bueno, regresamos, qué buena rola. Bueno, pues más que nada, con lo que continuaba diciendo Saúl, pues bueno, yo creo que con respecto a lo de la tecnología que viene a partir del 2015, pues bueno, qué increíble, vienen muchas cosas nuevas, las generaciones que siguen, bueno, yo creo que van a ver más cosas todavía mucho mejor que nosotros las que vamos a ver. Sin más que decir, bueno, mi nombre es Fer García y bueno, como una vez más, vengo a contarles sobre una cosa tecnológica, cosas interesantes. Bueno, yo también me despido y cualquier cosa ya sabes, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Saúl Zaragoza y hasta luego.